Pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Cacho, trabajador de la construcción. Buenas noches, Cacho. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué te va, tal? Rosy Enrique, del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. Bueno, Cacho, nos comunicamos con vos porque sabemos que está organizándose un encuentro muy importante de un encuentro sindical de trabajadores acá en Mendoza. Contanos un poquito cómo es el evento. Bueno, mira, lo que se convoca es un encuentro de carácter sindical de trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y de amas de casa. Se convoca en el marco de la formación de un movimiento sindical revolucionario que ponga proa a enfrentar el plan de hambre y entrega del gobierno nacional, del gobierno provincial, que nos está, mirá, lo más cortito y palpable que hay, el techo de las paritarias, el chantaje a los docentes con las paritarias del 15% sin la cláusula gatillo, por ejemplo, más allá que la cláusula gatillo, si la aplicás son moneditas. Sí. Y el fracking, el fracking, ya se han empezado a perforar 15 pozos con agua. Exacto. Derrochando el agua potable que nos está faltando y contaminando las napas acuíferas. ¿Sí? Así que esto es un tema muy, muy grave, el cual tenemos que ver cómo lo enfrentamos, cómo los hacemos retroceder en este ámbito. Y bueno, porque el tema del movimiento de esta nueva corriente sindical dentro del movimiento obrero, porque la actual conducción sindical de la inmensa mayoría de los gremios, salvo honrosas excepciones, no ha movido un dedo absolutamente para nada. Han dejado pasar la reforma previsional, han aceptado el tope de las paritarias, han aceptado entre un 15 y un 17% de aumento con una inflación que ya llevamos del 40 y pico. No han movido un dedo enfrentando los despidos, enfrentando la desocupación. Bueno, hay un sinnúmero de cosas por el cual nosotros creemos que esta conducción sindical caduca y burocrática no nos representa. Entonces empezamos a conformar una nueva corriente sindical, que no digo mal si digo nueva, porque nosotros tenemos muchas raíces y mucha historia. Sí, sí. Tenemos arrancamos con las raíces históricas que bocetaron, si vos querés, a principios del siglo pasado, la huelga larga de la construcción del año 30, las huelgas metalúrgicas, la lucha por las 8 horas, tenemos nuestras raíces en la Patagonia, rebelde, en las luchas del quebracho, en los talleres Crece la Vecena, en la Semana Trágica. Es decir, hay un historial tan rico de luchas de nuestra clase obrera y nuestro pueblo, en lo cual nosotros nos hacemos carne de eso, nos hacemos sus herederos, porque vamos a ser los continuadores de esa lucha, que bocetaron, fíjate vos, el cordobazo que hirió de muerte a la dictadura de Onganía. El cordobazo bocetó al sindicalismo clasista en la Argentina, bocetó las experiencias del Citrax-Citram, de Luz y Fuerza de Agustín Tosco, de la ESMATA de René Salamanca, la FOTIA en Santa Isabel, en Tucumán, ¿no es cierto?, dirigida por el compañero Leandro Fote, por el Negrito Fernández, que son quienes también vinieron impulsando toda esta camada de luchas que fue dando uno de los picos más altos en el Villazo, en Villa Constitución, donde, fíjate, en un aspecto, los comités sindicales de base, los comités fabriles de base, pasaron por encima a las conducciones traidoras y burocráticas en esa época. Claro. Y enfrentaron por la propia Rodrigazo. Es decir, hay todo un historial. Después, bueno, seguimos más adelante, en la década del 80, los paros de alfonsinismo, la huelga de Villa Licura, la huelga larga de los obreros de la construcción de Neuquén. Tenés un montón de experiencias y hechos, por eso digo mal, nuevo. No, claro. Vamos a reivindicar lo que históricamente hemos estado haciendo. Claro, ¿sí? No, muy vasta la lucha de los trabajadores, tiene una historia impresionante, la verdad. Cacho, yo te hago una pregunta. Nosotros estamos hablando ahora del encuentro provincial, pero esto es parte de una red de encuentros nacionales que se han realizado y que se vienen realizando en otras provincias. Efectivamente, ya nacimos hace unos meses atrás con un encuentro que se hizo en Villa Constitución, precisamente para recordar el Villazo, y han participado compañeros de distintas provincias. Claro. Y se va a hacer ahora un próximo encuentro el 22 de septiembre, un encuentro nacional. Nosotros apuntamos con esta reunión a empezar a transitar, a darle nacimiento al Movimiento Sindical Revolucionario en Mendoza, y debatir la participación para el próximo 22 de septiembre en Rosario, de este segundo encuentro nacional. Tercer encuentro nacional. Tercer encuentro, sí. El tercer encuentro nacional. De ahí, o sea, que somos una corriente nacional, ¿sí? Que viene enfrentando ya esta política de hambre y entrega. Estuvimos acompañando y luchando junto a los compañeros del INTI, uh-huh. ¿No es cierto? Vinimos acompañando esas luchas, hemos venido acompañando las luchas que se están dando en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Salta. Lo que sucede acá, cuando mencionamos todas estas luchas, y dicen, va, ¿y esto dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? Porque los medios de difusión lo esconden. Sí, No sacan una miserable rayita, fíjate claro. Vos. No sacan una miserable rayita. Messi se desata el cordón del botín izquierdo y está en todos los titulares de los diarios. Hay una lucha obrera y no sale en ningún lado. Claro, no, sí, sí. Sí, nosotros siempre hablamos de los medios de desinformación más que de información. Exactamente. Y que están manejados bajo un lineamiento político que es la política de Estado, del Estado capitalista, que es súbdito de los grandes capitales del país y del extranjero, y que, bueno, bajan una línea de información que es la que se debe respetar, y que, bueno, siempre ocultan este tipo de cosas y de luchas de trabajadores, de luchas en contra del fracking, como vos pronunciabas, que enseguida vamos a hablar también del tema, lucha contra los despidos, como hablamos recién con Luciana del Ministerio de la Subsecretaría de Agroindustria Familiar de acá de Mendoza, que bueno, que están esperando los telegramas de despido, que es una situación bastante complicada porque son compañeros que están precarizados de años, las luchas que se están haciendo contra los grandes tarifazos que estamos teniendo, hay algo organizado también desde la radio acá en el barrio La Gloria, son muchísimas luchas, más allá de lo reivindicativo, que son luchas políticas, que son luchas de clase, porque es la clase trabajadora que está organizándose así, por fuera de las estructuras sindicales, que son la mayoría, que son también una pata más del sistema y de organizarse como trabajadores. Mirá, ya que hablábamos de los medios de desinformación, creo que vos sabés, tenés entendido, de que se está instalando una base militar norteamericana en Neuquén. Sí, a través de las redes tenemos información. A través de las redes sociales, pero sí, sí. Los medios de desinformación no han comentado absolutamente nada. Se dice también de que hay tropas israelíes estamos navegando nuestras aguas territoriales, controlando la triple frontera, una serie de cosas que son muy graves, que no han pasado por el Congreso, han sido acuerdos directamente desde el Poder Ejecutivo, y también se están haciendo entrenamientos de tropas para la represión interna, que no se tiene totalmente callado. Es decir, un tema de tapar, de meter la basura bajo la mesa, esconder el cuero, el muerto dentro del placar. Sí, que entonces, todo eso lo tenemos o nos llega a través de las redes sociales, como vos decís. Sí, ahora hay una campe también en Chupungato contra el Franqui de este sí, fin de semana. Sí. De quien no ha sido publicitado en ningún lado, solamente a través de las redes sociales. Uh-huh. Bueno, o sea, todos estos medios, hablábamos, esconden qué es lo que pasa, esconden la situación, esconden y nos ponen, viste, nos vienen bombardeando con, digamos, con pescado podrido. Claro. Con pescado podrido para que corramos para un lado, corramos para el otro, y mientras tanto van pasando cosas. Fíjate, durante el Mundial entró a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores la famosa ley de flexibilización laboral, la nueva reforma laboral. Claro, la reforma, porque ya la ley de flexibilización ya está. Ya pasó en la reforma, ¿no es cierto? Entró a senadores. No sé si tiene fecha para debate, para iniciar el debate, creo que todavía no. Pero acá entró, está en discusión, yo creo que senadores va a aprobarla, como así rechazó la ley del aborto seguro, libre y gratuito. Uh-huh. Cuentan los porotos, y parece que los porotos le dan, y encima con el acuerdo del triunvirato de la CGT, de ese trío... que no sé, que lo puso, yo no los voté, ¿vos los votaste? No. Entonces, ¿viste cómo viene el tema? Por eso decimos que no lo representa. Bueno, Cacho, ahora todo eso es si nosotros nos quedamos quietos y no hacemos nada, ¿no? O sea, tened en cuenta que también la ley esta no se hubiera tocado nunca, sino de no haber sido por la gran movilización de las mujeres durante mucho tiempo. Y bueno, y esa gran movilización que hizo cuando se trató en diputados, que un poco condicionó la votación y dio positivo. Ahora, con respecto a lo otro, o sea, nosotros pensamos que, bueno, este agrupamiento, esta iniciativa apunta a qué, digamos, apunta a juntar, a hacerse amigos, a generar una herramienta, para la lucha, para porque hasta acá vos estás haciendo un análisis positivo, concreto, y bueno, es lo de los que nos quejamos todos, pero que nadie hace absolutamente nada, ¿no? Salvo bueno, algunas iniciativas muy muy particulares, ¿viste? Como las asambleas acá contra el fracking, pero contra lo demás. Acá, como vos decís, pasó la reforma jubilatoria sin pena ni gloria, no se hizo nada, está en vilo el tema de la reforma laboral, no se hace nada, están los despidos, no se hace nada, está la precarización laboral, no se hace nada, a eso voy, que a eso apunta, digamos, este nuevo agrupamiento, a denunciar, a acompañar o a cambiar la situación. No, mira, es a cambiar la situación, pero da ir un poquito más antes de pasar al objetivo de esta nueva corriente en el movimiento obrero. Te tengo que decir algo, no es que no pasó nada a la ley de reforma jubilatoria, se le enfrentó un plaza de mayo, no hizo nada la pandilla sindical, pero la clase obrera, los jubilados y el conjunto del pueblo salió a enfrentarla. Así como esa gran marea verde impuso el debate en diputados, impuso el debate en senadores, hubo una gran movilización que enfrentó a la reforma previsional. No pudimos frenarla, pero la enfrentamos. La pandilla sindical se quedó en la casa. Fíjate también que estos pandilleros tuvieron que salir corriendo y abandonar un palco una vuelta. Sí, justamente. Sí. Porque bueno, no representan a nadie. El conjunto de los trabajadores enfrenta los despidos. La conducción sindical no. Enfrenta la precarización laboral. La conducción sindical no. Enfrentamos el tema de la inseguridad laboral. Ellos no. ¿No es cierto? Pero no solamente ahí, sino en contubernio con el Ministerio de Trabajo y en contubernio con la Subsecretaría de Trabajo y con la Subsecretaría de Riesgo de Trabajo. Porque no mueven un dedo. Porque van a mi obra, miran, ven las condiciones de trabajo que hay y se van. Exacto. Y se van. Y nunca hubo un acta, nunca hubo una multa, nunca hubo una clausura. Entonces no solamente es la conducción sindical, sino también desde el Estado. El Estado no nos defiende, el Estado no nos controla, porque obviamente el Estado no es el ente conciliador de clases, como decía el general Perón. El Estado es el ente de opresión de clases sociales. Y entonces ahí gobiernan para cierta determinada clase social. Y entonces acá no están a favor de los trabajadores. Ahora vamos al encuentro sindical y al objetivo. Nosotros creemos que aquí hay que comenzar a rediscutir todo. Hay que comenzar a rediscutir si la dirigencia sindical es verdaderamente genuina. ¿Y qué tipo de dirigencia sindical queremos? ¿Y qué democracia, qué instancia queremos? Nosotros apostamos a la democracia directa, a la democracia asamblearia, que sea desde las bases que se vaya discutiendo y eligiendo delegados, eligiendo la conducción sindical que tiene que ser asamblea de fábrica, asamblea de sector, asamblea de sección, asamblea general y asamblea general de gremio. Que la asamblea general de gremio sea la verdadera conducción y que quienes vayan a poner la cara como dirigentes, vayan con el mandato de esa asamblea y cumplan con ese mandato. Y queremos también la revocabilidad de los cargos, tanto sindicales como en el resto de los cargos electivos. El que no cumplió, que se vaya, sin cumplir el mandato. Porque si no, acá, por ejemplo, tenemos que aguantarnos 4 o 6 años enquistados. 20 años. Fíjate vos, ¿no? Y fíjate cómo han sido tan de tramposos en un montón de aspectos. Yo te voy a comentar una anécdota, porque hablamos de que nosotros venimos rescatando la historia de la clase obrera nuestra y la historia y esta historia que hemos conseguido conquistas y hemos sido en un determinado momento la clase obrera que ha tenido las mejores condiciones laborales y las mejores condiciones salariales en América, ¿sí? Que hemos conseguido con lucha. A eso es lo que apostamos. Y fíjate vos lo que es la democracia directa, lo que es el tema de las asambleas por sección. En 1970, me voy a retrotraer ahí porque aquí hay una anécdota muy rica y después vamos a ver en qué terminó, ¿no es cierto? Hay elecciones de delegados en el ESMATA de Córdoba. Vamos a ir a la sección matricería de Forja de la planta Santa Isabel de la Renault. Se presentan 2 candidatos como delegados de sección. René Rufino Salamanca y Cambellones. Cuando se termina la elección, se hace el conteo de votos, había ganado Cambellones la elección. Y comienzan los compañeros, che, ¿vos a quién votaste? Y yo voté al negro Salamanca. ¿Y vos a quién votaste? Voté al chancho. Empiezan a contar y Salamanca era amplio ganador. Empiezan a juntar firmas. Y dicen, el delegado nuestro es Salamanca. Había algunos que pensaban en hacer un Santa Isabelazo, otros en tomar la planta, un montón de cosas. Resuelven ir con las firmas al sindicato a exigir el verdadero conteo. El sindicato termina admitiendo que había habido fraude, hermano. Termina admitiendo que había habido fraude porque realiza nuevamente las elecciones en matricería de Forja. Obviamente se las gana Salamanca, Chico Talzado, hasta vuelta. ¿Sí? Bueno, Salamanca después fue secretario general del ESMATA Claro. Los secuestraron o desaparecieron el mismo 24 de marzo. Sí, sí, sí. Ahora vos sabés quién terminó siendo secretario general del ESMATA de Córdoba. El chancho. José Campedone. José Campedone, a través de las intervenciones. Claro. A través de las intervenciones del sindicato. Sí, sí, claro. que impuso la dictadura militar. Efectivamente. Y no lo fue, y lo fue hasta hace un tiempo atrás. Hace unos años atrás se presentaba como uno de los padres del cordobazo, junto con el traidor Horacio Torres, que lo claro. que los obreros del ESMATA de Córdoba lo corrieron del Córdoba Sport a él y a Henry Dirk Klosterman de la conducción nacional en una asamblea general del EME, unos días antes del cordobazo. Fíjate vos, y eso era lo que se pretende. Entonces, esta camada de dirigentes traidores, de dirigentes amañados, son las que están enquistadas. Digo enquistadas porque esto es algo que va a reventar, ¿viste? Cuando vos tenés un quiste purulento, sí. que explota y salta, el pus salta toda la porquería sí, para sí, afuera. Sí, también está enquistada y está porque tiene estatutos y tiene una ley que lo ampara y justamente para eso se hizo la ley, ¿no? Acordate que... Una de las leyes más discutidas, más resistida también en la década del 70 fue justamente esta, la ley de asociaciones profesionales, que bueno, que dejó las bases para institucionalizar la carrera de la burocracia sindical, ¿no? Exactamente, porque es una carrera sindical, lo han tomado como una profesión. Claro, y ellos son representantes. Son representantes, mira... Te voy a comentar otra anécdota, porque acá hay un tema, porque vemos dirigentes sindicales que no sabemos si alguna vez trabajaron, ¿viste? ¿Sí? ¿O cuántos años hace que no trabajan? Claro. ¿Vos sabías que Agustín Tocco, una vuelta, lo fueron a detener? Y lo fueron a buscar a la casa. En la casa no estaba. Sí. Lo fueron a buscar al sindicato, a Luz y Fuerza. Y en Luz y Fuerza no estaba, no lo pudieron detener. ¿Y sabés por qué? Porque Negro Salamanca estaba trabajando. No, Tosco. Tosco. Tosco estaba trabajando. Uh-huh. No lo pudo tener. Ahí es donde está el tema de la diferencia con estos fascineros. Indudablemente. Esa es la dirigencia sindical que queremos. Y fundamentalmente que se basaba en una organización de base y, bueno, y como decías, cuando la asamblea está viva... el dirigente no se puede burocratizar, o representa dignamente o se tiene que ir. ¿Vos sabés cuánta plata cobró Leandro Fote como secretario general de la FOTIA? No cobró un mango. No cobró un mango porque vivía de su trabajo de cañero, igual que Levito Fernández, claro. que eran los dirigentes sindicales. Uh-huh. Esa es la gente, esa es la dirigencia que nosotros queremos. Esa es la dirigencia, por ejemplo, me confundí recién Salamanca con Tosco porque me estaba acordando cómo era lo que había implementado la lista marrón en el ESMATA de Córdoba cuando ganan las elecciones. La mitad de la conducción estaba en la fábrica y la otra mitad de la conducción estaba en el gremio. A los tres meses se rotaba. Los que estaban en el gremio volvían a trabajar y los que estaban trabajando iban a hacerse cargo del sindicato. Y cobraban lo mismo que cobraban en la fábrica, el equivalente a 200 horas de oficial. Claro. Sí, sí, entonces, es una concepción que está basada, por eso te digo, en una organización más amplia que la de representación. O sea, está basado en la asamblea, en el respeto a los compañeros, exacto, en el poder que le da la asamblea. Eso es lo que queremos. Y acá hay un aspecto también, por ejemplo, de una experiencia que está empezando en Mendoza, que es la experiencia del FURUS, del SUSTE, de los docentes, de la Comisión sí. Docente, que comenzó a auditar los gastos. Sí. Y se le pararon los pelos y se le pusieron los pelos de punta a todos. Porque muchos de esos gastos en otro momento eran los gastos del SUTE, de la plata de los afiliados del gremio, uh-huh. iban a parar a campañas electorales. Claro. Ahí se les empezó a poner los pelos de punta a más de uno. Viste, que es algo que nosotros tenemos que saludarlo. Los saludamos y los felicitamos, en este caso, a los compañeros del SUTE, y que tal vez sea uno de los gremios que está luchando acá en Mendoza y los vamos a acompañar en esa lucha. Sí, uno de los combativos. Fíjate vos que lo que comentabas vos es lo que se está cuestionando actualmente en la conducción de ATE acá en Mendoza. Los compañeros y compañeros que están dentro de del grupo selecto que está manejando el sindicato, que no se animan a denunciar por miedo a la persecución y a la presión de los dirigentes, hablan de eso, de malversación de fondos dentro de los gastos que tiene el sindicato, que están desviando fondos para cosas que no corresponden, que son los aportes de los afiliados. Exactamente. Y aparte de eso, preguntarle cuánto está ganando él. Cuánto está ganando y cuánto gana y cuánto está cobrando un empleado público. Y ahora en las elecciones de la CTA también se denunciaba que habían comprado voluntades, no votos. Fíjate que las urnas, la mayoría de las urnas fueron llenadas en casas familiares donde supuestamente se hacían las elecciones, y las planillas se les pagaba alguno de los militantes para que llenara con firmas las planillas y metieran los votos en las urnas. Bueno, mira, eso, ¿sabés cuántas veces pasó? Aprendieron, siguen manteniendo la vieja escuela del bandorismo. Claro, exacto. ¿Sabés cómo se perdían las urnas en el camino? Sí, ¿Sabés cómo tenías que poner? Fíjate vos, nosotros, por ejemplo, hicimos la experiencia acá en la construcción, en la UOCRA en el 85, después no pudimos ganar nunca más una lista por los estatutos, ¿no? Resulta que teníamos que designar custodios de urnas y dejar compañeros en la noche en el sindicato para que las urnas no se pierdan. Para que no cambiaran de contenido. Y no cambiaran el contenido, claro. Bueno, Cacho, la verdad que mucha historia, y bueno, volvamos al presente. Vamos a los bifes. Bueno, Cacho, decinos dónde va a ser la reunión, decinos en el horario, qué día. Exactamente, mira, la reunión es el día sábado 17 de agosto. Bien. 18 de agosto, perdón, a las 17 horas. Bien. ¿En dónde? En la calle San Martín 2065 de la Alameda. Uh-huh. ¿Sí? Entre Beltrán y Alberdi, en el Club del Rock. Bien. Ahí es la convocatoria. Ahí nos vamos a juntar, vamos a debatir desde cómo nos vamos a organizar hasta el qué vamos a hacer. Bien, bien. Y de ahí a formar una mesa provisoria que convoque, que coordine, ¿sí? Para ampliar esto, para hacerlo grande, para hacerlo, digamos, como tiene que ser, un gran movimiento de masa, un gran movimiento de la clase obrera. Aquí convocamos, te vuelvo a repetir, a trabajadores ocupados de distintas ramas, desocupados de distintas ramas. Nos tenemos que organizar a los compañeros desocupados por rama de producción y como movimiento de desocupados, ¿sí? No como algunos quisieron hacer una de un sindicato de desocupados en Santa Fe con una famosa UTD que le querían cobrar una cuota sindical a los compañeros, a los jubilados. Uh-huh. Ahora quieren meterle la mano a las jubilaciones con la moratoria. Claro. ¿Sí? Y acá hay que pelearla, hay que defenderla. Bien. Hay que defender la jubilación sin aporte de las amas de casa. Bien. Hay que defender y hay que luchar por igual trabajo, igual salario entre Bien. Hombre y mujer. Bien. Terminar con esa diferencia de género que están Bueno. haciendo. Porque con eso apuntan a dividir a los trabajadores. Nos meten el tema del género para dividirnos como trabajadores. Bien. Y acá, dentro del respeto que los varones tenemos que tener a las mujeres, somos trabajadores en pie de igualdad. Exactamente. Y ahí, bueno, Cacho, ahí estamos convocados. Está hecha la convocatoria. Bien. De las escuelas técnicas que las quieren liquidar. Sí, sí. Sí, hay un montón de temas para discutir, para organizarse y para luchar. La verdad que no los podemos enumerar a todos, Cacho, porque si no terminamos el programa mañana. Así que bueno, la convocatoria está hecha para todos los trabajadores, trabajadoras, desocupados, para todos los que quieran participar. Está hecha la invitación. y para empezar a organizarse para hacer esto más amplio, que no solamente quede en organización acá en la provincia, sino que podamos participar también con la nación. Cacho, nuestro aporte para la difusión de este evento, más al terminar el programa vamos a volver a repetir la dirección, el horario y la fecha. Y bueno, y un abrazo a todos los trabajadores. La Chispa va a tratar de estar presente como para sacar algunas entrevistas ahí de lo que suceda. Cacho, un saludo muy grande, un abrazo y siempre te contamos ya como contacto de la Chispa. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por cubrir este evento, que es muy importante. Yo creo que puede llegar hasta ser histórico, sí, ¿no es sí. cierto?, este evento. Y me quiero despedir con algo, con una vieja consigna que venimos cantando los trabajadores. Se va a acabar la burocracia sindical, compañera. Así es. Bueno, Cacho, un abrazo muy grande. Esperemos. Otra. Nos vemos, seguro, Cacho. Seguro. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación con Cacho, trabajador de la construcción de la provincia de Mendoza.